En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva en torno al Elche Club de Fútbol, que el pasado sábado consiguió solo un punto, aunque las sensaciones que dejaron los de Toril fueron buenas. Te lo contamos todo en este lunes en el que tendremos, como siempre, tertulia a través del 101.4. Esto es Teleelch Radio Marca. Buenas tardes. El Elche solo pudo empatar a uno contra el Córdoba en un buen partido de los blanquiverdes. Los de Toril merecieron la victoria, pero la actuación del guardameta polaco Kiercek evitó la derrota de su equipo. Eso y también la falta de puntería de los ilicitanos. Fue posiblemente el partido más completo en cuanto al equilibrio defensa-ataque. Los franjiverdes solo concedieron una ocasión, que por desgracia fue el gol de Pío Bacari, y crearon hasta 7 ocasiones claras, además del gol, e incluso el árbitro anuló otro, el que hubiera sido la victoria en los últimos minutos, porque supuestamente el balón que ejecutó desde el saque de esquina Edu Albacar traspasó por completo la línea de fondo en esa curva, en esa rosca, en esa banana, que no se va a poder comprobar nunca si fue así o no. Eso sí, los franjiverdes superan con nota los dos partidos frente a aspirantes al ascenso. Zaragoza, que ya ha echado a Luis Milla, y Córdoba. Y han sumado 4 puntos, dejando sensación de que el equipo va a más. En estos momentos, tras 11 jornadas, el Elche es 7º clasificado a un punto de playoff, pero virtualmente es sexto. Y si hoy terminase la competición, estaría en playoff, ya que el 4º clasificado es el Sevilla Atlético, precisamente el próximo rival que no puede ascender y por tanto no jugaría el playoff, ya que su primera plantilla tiene toda la pinta de que no va a descender este año. Desde luego, parece que no. Bueno, pues todo te lo contamos, lo que sucedió en ese partido, las sensaciones, la situación clasificatoria, a través de esta sintonía, a través del 101.4. Abro escaparates, que hay absolutamente de todo y todo bueno, como siempre con nuestro patrocinador y colaboradores. Lo siento, señor. Un polo por 150 euros al mes no es un nombre válido. Venga, pues Jorge, como su abuelo. Hay ofertas que marcan de por vida. Ahora deja de ser copiloto con un Volkswagen Polo totalmente equipado por 150 euros al mes en 47 cuotas. Entrada 1.659 euros, cuota final 4.270 euros. TAE 9,56%. Ven a por tu polo a Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. ¿Te has lesionado o no quieres recaer? Fisioterapia Marcial Pina. Innovación y experiencia en fisioterapia deportiva y rehabilitación. Con equipo multidisciplinar para el tratamiento 360 grados del dolor. Fisioterapia Marcial Pina. Pioneros en la utilización de ecografía y técnicas ecoguiadas en España. En rehabilitación de lesiones seguimos innovando con la utilización de sensores de ondas cerebrales. En Elche, calle Juan Ramón Jiménez 10, Fisioterapia Marcial Pina. Diagnóstico exacto. Tratamiento específico. Teléfono 965 44 49 44. ¡Culpable! ¿Quiere decir sus últimas palabras? Sí, quiero que siempre, absolutamente siempre me recuerden como ese Volvo V40 con mantenimiento durante 4 años por 21.307 euros. ¡Silencio en la sala! Cuando aprovechas una oportunidad así, necesitas contarla. Llévate uno antes de fin de año financiando con Banco Cetelem. Condiciones en volvocars.es. Ankara Motor, Sor Josefa Alcorta 35, Elche y Carretera de Ocaña 4042, Alicante. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor.

y como bien vamos diciendo, con la lección bien aprendida, aguantar ese resultado y hubiera sido ideal el haber conseguido los tres puntos. Pero bueno, el Córdoba también no lo hizo mal, es un gran equipo y el portero estuvo acertadísimo en las ocasiones que tuvo el Elche. Fue una pena el no poder haber sacado los tres puntos y el afrontar un partido complicado la semana que viene en Sevilla, porque es ante un gran rival que está ahí arriba y bueno, puede ser clave el poder sacar algo positivo, porque es un gran equipo el Sevilla Atlético también. Está enrachado, recuerdo que hace un mes era prácticamente colista y ahora va con cuatro victorias consecutivas, con una moral por las nubes. Bueno, típico de un filial, capaces de lo peor y también de lo mejor. Paco, ¿a ti te gustó el Elche? Pues sí, la verdad es que yo creo que hizo un partido casi completo. Yo creo que el partido, pues al principio el Elche fue, yo creo que de menos a más, porque al principio yo creo que estaba un poco más disputado. Y yo creo que ya entrando sobre los 20, mitad de la primera parte, yo creo que el Elche se asentó más. Y yo creo que estuvo mucho, mucho mejor, ¿no? Es cierto que al final, es lo que hablamos, es decir, se tiene oportunidades, se llega, pero al final el equipo está denotando que está creciendo, como dice Toril. Yo creo que poco a poco va cogiendo forma. También es cierto que yo me alegré de ver un poco lo que muchas veces comentamos, de ver a futbolistas en su sitio. Es decir, sigo opinando que Ale Fernández ese es su sitio, que Pelayo ahí en media punta pues ocupa buenos espacios, tiene mejores movimientos que cuando juega Ale Fernández. Pero bueno, quizá el equipo volvió a pecar un poco de que con poco se nos puede hacer un gol, ¿no? Porque está claro que bueno, que el gol viene en una jugada, que viene en un centro, hace un buen desmarque el delantero, que bueno, que pedazo de bicharraco. Un Pío Bacari, sí. El italiano. Cuando sí. Lo vi salir parecía más de fútbol australiano o algo así, pero bueno. Pero bueno, también recuerdo una ocasión que hay antes, que Luis Pérez está súper rápido, acertado, que corta el balón, si no sí, se hubiera quedado sí, Pío, sí, sí. Este mismo jugador en uno contra uno contra el portero. Y bueno, yo creo que bueno, el Elche, pues sabiendo esto, pues va creciendo, ¿no? Yo creo que Toril se va a encontrar supuestamente esta semana con otro gran problema, que es la vuelta de Matías, cuando no tiene que ser un problema, es decir... No, hombre, bendito problema, ¿no? Claro, pero ahí volvemos a lo mismo, es decir, ¿ahora qué hacemos? Es decir, y tiene a Lolo, tiene a los tiene cinco a centrocampistas. Es que yo, por ejemplo, Paco, en ese tramo final, al final te fijas en cosas y yo, esa posición de pivote que siempre insiste, es decir, la he hecho muchas veces de menos, es decir, yo creo que Lolo puede tener un poco más de protagonismo en este equipo, si no de titular o como considere... Siempre que físicamente el entrenador considere que está apto, está claro, ¿no? Pero bueno, esa función, sobre todo en los últimos minutos o esos 15, 20 últimos minutos, esa función de un futbolista fijo por delante de los centrales, para esas llegadas que hacía el Córdoba, lo eché de menos. Pero bueno, al final yo creo que el Elche hizo un buen partido, fue merecedor de esa victoria, el gol me parece... por parte de Linier, tener una vista de halcón... Porque si a ras de piso ya cuesta verlo, incluso con la cámara parada, ¿cómo por arriba vas a ver si ha salido por completo, ha rebasado la línea? Y ante la duda, yo creo que hay que dejar el espectáculo, ¿no? Es como los famosos fuera de juego. Oye, si tienes duda, deja el espectáculo. Es que hay que... Vamos, que está a 70 metros el línea, está en la otra parte. Ajá. ¿Cómo puede saber exactamente qué... Hombre, a menos que salga mucho, ¿no? Pero no da la sensación. Tiene un láser en los ojos, el línea. Todo esto que usan los albañiles láser, porque vamos a ver. Y eso al final lo que hablamos, la regla está que... No, ante la duda hay que dejar, vamos a ver. Es imposible que el línea no tenga dudas de que ese balón está o no está. Es muy complicado. Pero si los jugadores de ellos, ni el portero ni los defensas reclaman. O sea... Claro. Cuando marca, creo que es Guillermo de cabeza en el segundo palo, se ponen a celebrarlo y ellos no protestan. Claro, no, y es que desde la grada, Paco, la sensación es que, bueno, que ha pitado fuera de juego. Sí, eso es lo que yo creí. Pensábamos, pues claro, es que es muy, muy complicado. Pero no, yo te digo, creo que el Elche está creciendo poco a poco y, bueno, y sobre todo el míster lo que debe de hacer, yo creo que es... que evidentemente él lo intenta hacer lo mejor por el equipo, pero bueno, es decir, yo creo que él se está demostrando que los futbolistas tienen que ponerlos en el sitio donde más rinden y yo creo que eso se está viendo con el paso del tiempo. Es decir, hemos comentado muchas veces que Ale Fernández media punta, pues que creo que da más atrás y haya encontrado ahora un salvavidas con Pelayo de ocupar esa posición, que creo que lo está haciendo bien. Porque el otro día la verdad es que creó muchos espacios, no estuvo acertado cara al gol, pero pero creó muchos espacios, ocupó mucho terreno, y yo creo que ahí es donde él tiene que ver esas situaciones. Ahora hablamos de eso, porque me interesa, porque ahora tiene ese bendito problema de tener a 5 jugadores que están ya para 3 posiciones, porque lo que parece claro es que va a jugar con 3 medias puntas y un delantero. Yo creo que ahí ya ha resuelto la duda, por si algunos pensábamos que podía jugar con 2 delanteros, eso solo va a ser en circunstancias especiales. Pero da la sensación de que Toril parece que empieza esa manida frase de dar con la tecla. Ya ayer vimos, bueno, el sábado, un equipo que sí, sigue teniendo como mandamiento principal tratar bien el balón, sacarla desde atrás, pero ya no la saca siempre, 10 veces de 10. Ya cuando le apretaban alguna vez y eran muy exigidos los laterales o los centrales, ya veíamos algún balón largo, arriesgó menos. Vale, concedió el gol, pero es que concedió muy pocas ocasiones de gol. Y ojo, contra un Córdoba, que no olvidemos que está en puesto de playoff y algo tiene que tener el equipo de Oltra, ¿no? Me da la sensación de que ha salido reforzado el Elche de estos 2 partidos contra 2 aspirantes. Zaragoza y Córdoba ha sacado 4 puntos, ya está muy cerca de sacar los 6. Y que parece que va complementando lo de querer sacar siempre la pelota, querer siempre tener la posesión, con el oficio que también te dan jugadores como Pellegrín, como Edu Albácar, evidentemente, ¿no? No sé si tenéis esa sensación de que parece que va evolucionando para bien, que va por el camino correcto. Sí, sí, sí. La idea inicial de los entrenadores que les gusta el buen trato del balón no es, muy pocos sabrán, sentido kamikaze diría yo, de que cuando hay que jugarlas todas sí o sí. Entonces yo creo que su idea inicial es, bueno, tratar de jugar, tratar de arriesgar, pero lo justo. Hay ciertos movimientos que se suelen trabajar para que haya unos hábitos dentro de los jugadores que suelen participar en zonas de centro del campo, que lo normal es recibir de espaldas, con jugadores encima, con pocas distancias para poder maniobrar. Pero siempre van a estar así. A lo mejor en vez de tener 1 metro tienen 2 y ahí pueden tener más facilidad, pero en estas categorías es complicado tener muchas distancias, porque si las dejas al final te la lían. El Elche es un equipo que si le dejas 2 metros pues te va a hacer buen fútbol y la gente va a disfrutar. Entonces le ha faltado quizá al jugador el tener claro el acoplarse a ese tipo de juego, y al principio es normal que sí se busque al compañero mejor situado, que se hagan buenos desmarques, pero no es un equipo completamente nuevo y entonces eso cuesta, cuando el lenguaje del fútbol es universal, pero sí, los movimientos que suele hacer un jugador cercano a otro, eso se gana con los partidos y los entrenamientos, y entonces ahora ya se dan cuenta, pues ya saben, este va a estar siempre o este no, o este le busco y si no está sé que tengo que hacer un desplazamiento a la espalda lateral alejado para no correr ese riesgo, uh-huh. Está claro, entonces está clarísimo que poco a poco y de aquí a nada se va a ver, no va a correr esos riesgos tan innecesarios y no van a conceder, como bien dices, esas ocasiones que anteriormente se estaban concediendo. Sí, porque precisamente criticamos eso, ¿no? El hecho de había que ajustar cuanto antes la manera de jugar para que el sistema defensivo-ataque tuviera equilibrio, ¿no? Y estamos viendo pues que el otro día le crearon pocas ocasiones de gol, o apenas un par de ellas, pero el equipo siguió generando fútbol y siguió teniendo oportunidades. No tiene por qué ser, como vamos a ser más defensivos, vamos a llegar menos a la portería. No sé si te da la sensación, Paco, de que parece que ha encontrado el camino. Sí, si al final es un poco lo que venimos comentando. Es decir, a todos nos gusta que salga el balón desde atrás, pero yo también creo que al final también depende del futbolista. Es decir, el entrenador, Paco, te puede decir, oye, mira, hay que jugar de esta forma, pero es decir, el futbolista puede alcanzar la madurez deportiva o por la edad, o al final hay futbolistas con 23, 24 años que ya los ves con una madurez. No quiere decir que porque Edu Albácar o Pellegrini tenga una cierta edad, es decir, evidentemente yo creo, Albácar pocos errores de estos va a cometer, Pellegrini creo que tampoco, es decir, y seguramente tendrá las mismas órdenes o reseñas del entrenador de intentar jugar, pero es decir, pues intentar jugar, pero ante una situación un poco complicada, Edu Albácar no se complica, busca el pase en largo, a la espalda, a la caída del delantero, y Pellegrini igual. Entonces un poco, digamos, lo que se busca, lo que todo entrenador quiere, es decir, cometer pocos errores, pero cuando te apretan, es decir, tienes que saber solventar esas situaciones y que el futbolista tome esas decisiones. Es decir, el entrenador no está contigo dentro del campo para decir, oye, ¿por qué le has pegado, no le has dado aquí en pase corto o te las has arriesgado aquí? Y eso yo creo que va mucho con la madurez del futbolista, ¿no? Y bueno, yo creo que poco a poco vamos viendo un poco lo que estamos diciendo, es decir, encontrar ese arriesgar cuando hay que arriesgar con poco peligro y luego pues crear ocasiones de gol como creo que está consiguiendo. Yo creo que ahora mismo, volvemos a lo mismo, Nino es un futbolista para nosotros, en este caso, bajo mi opinión, imprescindible para el sistema que está usando el Elche. Es un futbolista que te da mucho, te aporta mucho, muchos movimientos y bueno, ya te digo, yo creo que el Elche en poco más se le puede pedir, salvo esos errores, que es decir, a veces te llegan 7 veces y no te marcan. Y aquí, pues el Córdoba, pues, por desgracia, pues llegó 2-3 veces y nos hizo. Pero mira, el gol del Córdoba, yo ya no lo considero tanto un error. No es error. Considero que es una buena jugada del Córdoba, que sí, que la podías haber defendido mejor, a lo mejor apretándole más a Berdych, el que centra, o que Pío Bacari no haga ese movimiento, pero es que hace un buen movimiento. Es que va con Albacar y cuando ve que va a dar el centro, 2 pasitos para adelante, le gana el primer palo. Yo ahí disculpo más al equipo, aunque sé que se puede hacer siempre más, pero vale, has concedido 1-2 ocasiones de gol. Lo que no puede ser regalar goles como se han regalado. Y ahora con la presencia de Albacar, Pellegrín, que yo creo que hace mejor a José Ángel, que me parece un buen futbolista y que además con Pellegrín todavía lo es mejor porque tiene más confianza. El chico este, Luis Pérez, a mí me causó muy buena impresión, ¿eh? ¿Cómo lo visteis? El lateral derecho. Para mí espectacular. Yo cuando dices que se pudo hacer algo más en defensa, no, porque la intensidad que le implica al juego es perfecta, es lo que se pide de un lateral. Que luego aporte algo en ofensivamente, pues de lujo, pero lo que tiene que hacer un defensa cuando el equipo rival tiene el balón es lo que él hace. Y en esa jugada, pues oye, está muy encima, está bien, está encima, lo que pasa que el otro está rápido y con un recorte y un centro rápido, pues la saca, porque claro, con los pies sí que le puedes tapar, pero si te la saca a media altura ya es más complicado. Yo quizá en esa jugada lo que he hecho en falta es el momento en que el balón va por la otra zona, Pío Bacari está muy suelto, sí, está fuera del área a 5 o 6 metros, pero que ahí quizá que note ya la presión del rival para que veas, si tú piensas entrar aquí al área, ojo que estoy aquí. Entonces sí, a última hora sí cuando le encima, pero ojo, lo justo para ganar ese metro necesario en el área para poder rematar con comodidad. Entonces, pero Luis Suárez, sí, Luis Suárez. Mario, lo que dices tú, lo mismo que hablaba muchas veces, es decir, cuando llega con tiempo para corregir esa posición, muchas veces también ese pivote que hablamos, o ese centrocampista que se mete entre los centrales, también ayuda a que esos movimientos de desmarque cuando tira hacia adelante, pues la presencia de ahí de un medio centro defensivo, pues también ayude a la defensa en este caso. Y sobre todo a mí lo de Luis Pérez, yo lo venía diciendo desde pretemporada, a mí me causó un gran, creo que lo vi en Aspe y no sé qué otro partido, me gustó mucho. Entonces a mí me sorprendió mucho cuando empezaron con si la ficha del filial, que si iba a bajar. Es decir, hay una jugada que para mí es brutal. Es decir, ese chico es rápido, es más rápido que Robert Correa. Es decir, Robert Correa tiene unas cosas, Luis Pérez tiene otras, pero bueno, hay una jugada en la que nos pide el contraataque que se va solo, que cruza una diagonal. Bueno, es que le saca 3 metros, o sea, rapidísimo. Es rapidísimo, es rapidísimo. Tiene, y aparte de movimientos y demás, es muy rápido. Y luego cuando llega arriba, centra bien. Es decir, para mí es un futbolista a cuidar, porque aparte es un chaval joven, no sé si tiene... Tiene 21 años. 21 años, o sea. Entonces por eso a mí me sorprendía, porque al final ver futbolistas que pueden estar mejor, pero cuando los ves, y yo me acuerdo que los vi en pretemporada, digo, uy, este chaval tiene cosas para poder evolucionar e ir creciendo, y yo creo que el otro día lo demostró. Sí, fíjate la que le quita a Pío Bacari cuando va a entrar solo y entra flechado, le quita el balón, que se hace un poquito de daño. Y viene del otro lado, viene desde, claro, él es del otro lateral, claro. Claro, claro. Sí, no, yo creo que eso es muy bueno para él, para Toril y para Robert Correa, porque vosotros lo sabéis que habéis sido futbolistas, el titular o se pone las pilas o ya ve una amenaza, ¿no? Y el entrenador ya no duda, dice, bueno, ya tengo 2 laterales, ¿no? Que ahora en la izquierda no está contando para nada con Iriondo, pero bueno, porque tiene a Edu Albacar y a Noblejas. Pero si no tuviera uno de estos dos, tendría la duda, ¿no? Porque Iriondo lo ha puesto poquísimo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es bueno. Y os iba a preguntar otra cosa. El hecho de haber sacado estos 4 puntos contra 2 aspirantes, ¿puede ser que al Elche le vayan bien jugar estos contra estos rivales por aquello de que juegan, pero también dejan jugar, y que los que se le atragantan son los equipos más de la parte baja, los más guerrilleros, campos difíciles? ¿Os da esa sensación? ¿O creéis que este Elche se va a terminar adaptando? Porque lo pasó mal en Alcorcón, en Girona también lo pasó mal, en los campos no muy grandes lo pasa mal y con equipos que le aprietan. ¿Os da sensación de que va a seguir siendo así o que ya el equipo está evolucionando, mete ese puntito también de intensidad, aunque tenga la pelota, y puede ser un equipo más regular y no una montaña rusa como ha sido hasta ahora? Bueno, a ver, yo creo que que al final con el paso de los partidos, en este caso Toril es el que tiene que ir manejando eso y tiene, digamos, tiene experiencias de partidos que nos han ocurrido en lo que estás comentando tú. Es decir, yo recuerdo el partido del Alcorcón, pues aparte de que no, el Elche no estuvo bien, es decir, le vi ese falto de intensidad o ese puntito más del Alcorcón que iba más a por, o apretaba más, es decir, no que fuera más a por el partido, sino que veías que en cuanto un futbolista del Elche recibía el balón, él apretaba, en el Elche no llegaba a apretar del todo, hacía pantallas. Entonces, esos tipos de partidos son los que yo creo que ya hemos tenido, digamos, esa experiencia en dos o tres partidos en los que no ha ido bien. Entonces, ahí es donde el dichoso esto estilo que hablábamos de Toril, es decir, hay que dejarlo al lado sí. Y decir, bueno, tenemos un estilo, pero escúchame, es que hay partidos que, por mucho que hagamos, no tenemos a los futbolistas del Barça para poder jugar así. Entonces tendrán que adaptarse a esos campos, a esos rivales, por mucho que nosotros tengamos nuestro estilo en este caso. Y yo creo que eso se está viendo un poco ya en la forma o en el cambio este que apuntabas tú, Paco, de decir, ya no vemos que se la juegan todas desde atrás. Ya vemos que cuando pueden jugarla la juegan y cuando no, pues buscan a esos desbordes o esos desmarques de los delanteros para evitar esos riesgos. Y yo creo que un poco es lo que Toril tiene cuando dice que el equipo va creciendo y va madurando, se tiene que referir a eso. Tú, Mario, ¿cómo lo ves? ¿Va a ser más fácil, entre comillas, ver un buen Elche contra los aspirantes al ascenso? O... Eso te iba a decir. No es que para el Elche sea así, sino para cualquier equipo. Porque si me viene a la cabeza ahora, por ejemplo, el Reus Lugo de ayer, que yo siempre te comento que el Lugo es una de las referencias, pero sí. Claro, va a un campo como el del Reus, que te aprieta, que es intenso y que luego encima tiene un delantero arriba como Mayor, que ayer la tiene y la enchufa de la manera que la enchufa, y luego algún balón parado que te pueda ocasionar alguna ocasión de peligro, o en un 1-0 que vas ganando y el Lugo se vuelve, que hay en una contra, te hace el segundo, como puede ser que fuera, pues entonces eso puede pasar. El Elche tiene ese mimbre de tener ese estilo de juego, pero cuando hay un rival en el cual no es que te compense, sino que te incrementa la intensidad que tú tienes que emplear. Si tú no le igualas, tú tienes más calidad, pero si el otro equipo la menos calidad la equipara el nivel de partido con el par de huevos que le echa al partido, perdón de la expresión, pues entonces es más probable que el partido esté más igualado y que en un balón parado, en un córner, como en estas jornadas han visto varios equipos que han ganado sus partidos por córners que te meten el gol y luego se encierran y en la siguiente te hacen el segundo y a lo mejor en el último momento te hacen el 3-0 y dices, pues, ¿qué ha pasado aquí? Pues entonces, si el Elche tiene claro que contra los equipos que le meten intensidad, le meten la misma, pues tiene más posibilidades. No es que lo tenga más difícil el Elche contra esos equipos, o que otros como el Zaragoza el otro día, pues sí, que le deja jugar, pues puede ser que en esas circunstancias sí, pero yo que sé, habrá que ver cómo Valladolid, Rayo, son partidos complicados en los cuales, pues, según la circunstancia del partido, si el equipo que me mete más intensidad tiene encima calidad, pues tendrá más posibilidades. Bueno, hemos despejado ya una duda, y es que Toril en algunos partidos en casa ponía dos delanteros, incluso en la previa del Zaragoza dejó entrever que en uno de los dos partidos jugaría con dos delanteros. Yo creo que después de lo de Zaragoza ya lo tiene claro, disipa la duda. Iba a jugar siempre con los tres medias puntas y un solo hombre de referencia, que va a ser Nino. Pero ahora tiene, yo creo que un bendito problema. Tiene a Alex Fernández, tiene a Dorca, tiene a Pelayo, los que han jugado los últimos dos partidos, y lo han hecho bien, 4 puntos de 6, y han merecido los 6 puntos. Pero ya tiene a Matilla, que hasta ahora ha sido indispensable, y tiene a Lolo, que el año pasado era el que daba el equilibrio al Elche Club de Fútbol. Bueno, bendito problema. ¿Vosotros qué pensáis que va a hacer el técnico? ¿Volverá Matilla? ¿Y si lo hace, a quién va a quitar? Hombre, yo casi no me atrevo a decirlo, porque la verdad... Ayúdale, hombre, ayúdale. Yo, si ayudarle, yo le puedo dar mi opinión, pero vamos, yo lo tendría claro. Es decir, al final, el entrenador tiene que poner al futbolista en que mejor forma está. O también los tres que mejor combinen. Sí, pero bueno, partiendo de la base que físicamente tienen que estar bien. Eso está claro. Es decir, si tú puedes combinar muy bien, pero si no está bien. Entonces Lolo pues viene de pasar un tiempo inactivo, una lesión. Y bueno, para mí sería una opción muy muy buena, porque a mí siempre me ha gustado Lolo en esa posición de pivote. Pero claro, él no va a jugar, no está jugando nunca con un 4-1-4-1. Entonces es difícil que lo ponga. Yo lo que haría es decir, daría entrada a Matilla, porque para mí es el alma de este equipo, el que da... El más organizador. Más organizador, luego un tío que mete mucha intensidad, que a mí eso me ha sorprendido mucho en Matilla, es decir, lo veía un futbolista anteriormente un poco más frío, pero aquí está demostrando que va. Y yo lo tendría claro, es decir, yo ya ha funcionado bien el dúo, de sobre todo fuera de casa, de Nino y Pelayo, yo esto no lo tocaría. Y yo pondría, lo que haría sería decir, quitaría a Alex Fernández y metería a Matilla. Entonces, por eso pues, te he dicho que no me atrevería a decir lo que va a hacer el entrenador por este caso. No, y voy a repetirlo, ¿no? Porque Alex lo haga mal, pero creo que Alex es un futbolista que necesita más tiempo, es un futbolista que... A ver, porque tanto Alex Fernández como Dorca son futbolistas que no son rápidos con el balón. Es decir, entonces yo para mí ahora mismo... Sí, podríamos decir que son más similares, Matilla es diferente. Es diferente, entonces claro, yo creo que ahí Dorca y Matilla hacen una dupla bastante interesante y yo creo que Pelayo, el chico, se lo está ganando y cuando un futbolista lo hace bien, yo creo que debe de mantenerlo. ¿Y tú, Mario, qué harías? Pues eso, digamos que es la ardua tarea de un entrenador a la hora de tener a un grupo contento, ¿no? Porque es complicado, pero es lo mejor para el grupo. Cuando empiezas a recuperar gente y tienes el problema a la hora de hacer la convocatoria, no ya solo de poner el 11, sino a la hora de hacer las convocatorias para el banquillo, pues el no, está claro que no todo el mundo estará contento, pero sí el tratar de analizar lo mejor para el grupo en función del partido que venga y de los siguientes. Está claro que ahora tiene un problema porque, como siempre decimos, solo pueden jugar 11 y yo soy de la opinión, siempre analizando si analizas lo que es el rango de un futbolista, por ejemplo, ahora decir, bueno, hasta este momento lleva esto hecho. Pero claro, ha ocurrido otra cosa, la expulsión en este caso de Matilla, y ha entrado un jugador que lo ha hecho especialmente bien. Aprovechar su momento, ¿no? Exacto, para eso está trabajando. A ese jugador ahora no le puedes quitar lo que se ha ganado en estos últimos partidos. Que ha habido un problema, un fallo de lo que sea, que ha permitido que ese jugador esté ahí, pues yo seguiría contando con los que lo están haciendo bien. Luego está el problema que, conforme lo estaba diciendo Paco, digo, ya está, ya se va a cargar a Alex Fernández. Sí, muy amigo de Alex Fernández, no puede. Pero no empiezo a cargármelo. O sea, no sé si os dais cuenta que el que ya empieza a cambiarlo no. Es Toril, ¿eh? O sea, yo ni lo tocaba. Él lo está cambiando, está siendo el primer cambio, es cierto, últimamente. Pero está siendo también titular indiscutible desde que vino, ¿eh? Bueno, que tampoco es que lo esté haciendo especialmente bien. Está... Y ojo, no tenemos nada contra Alex Fernández, por Dios. A mí me parece un buen futbolista, pero ahora que hay overbooking, el míster tiene un problema. No, la verdad que se vio, pues oye, si Pelayo está muy bien en esa posición y el otro día Alex Fernández en esa zona un poco más atrasada, tiene buenos controles, tiene buenas salidas, ofrece bien y puede participar más en... O hace que sea más vistosa la misión que hace para sí mismo y para el equipo. Pues oye, perfecto que juegue ahí. ¿Qué pasa? Pues que ahora viene el gran problema de Matilla y lo importante de todo esto es que salga el que salga esta semana, este domingo, pues sabemos que hay ahí centro del campo suficiente porque ya juega Alex Fernández más atrasado, juegue Pelayo, juegue Matilla, Dorca, el que esté, pues sabemos que va a rendir y por eso es un problema para el míster, porque no sabe qué hacer para mejorar el grupo. Las dos últimas, os traslado el mismo problema para el míster al lateral derecho. ¿Mantienes a Luis Pérez, que en los dos partidos que ha jugado, la Copa y el otro día lo ha hecho fenomenal, o vuelve Correa, que también es un buen futbolista, lo ha hecho bien y hasta el momento ha sido indiscutible? Hombre, yo para este partido mantendría a Luis Pérez, pero porque tiene otro aliciente, es decir, Luis Pérez salió de esa cantera y yo creo que es un futbolista que va a estar súper motivado en ese partido. Claro, son posiciones diferentes, es decir, en el centro campo estamos hablando de combinar futbolistas, cómo combinan mejor. O sea, el lateral derecho al final es lo que busca el entrenador, o si lo quiere un lateral derecho largo o más defensivo. En este caso yo creo que son dos futbolistas similares, porque es decir, llegan bien, tampoco es que estén siempre, no sean un Dani Alves que estén siempre arriba, defienden bien, pero bueno, yo para mí en este caso Luis Pérez tiene ese puntito más de rapidez, porque creo que es un poco más rápido que Robert. Pero bueno, yo creo que los dos podrían actuar perfectamente. Pero en este caso yo me decantaría por mantener a Luis Pérez. El factor emocional. Exacto. El factor emocional. Aunque si lo hace bien, a ver quién lo quita luego. ¿Eh? Bueno, oye, bendito problema, ¿no? Bendito si lo está problema. Bien. Mario, ¿tú qué haces con el lateral derecho? Lo mismo que te he dicho antes. Yo cuando alguien está de lujo, es el capitán, juega todos los partidos, a lo mejor es algo diferente. Depende del jugador. ¿no? Uh-huh. Porque sí, hay alguien que lleva 1000 partidos, Champions, campeón de Europa, y por una sanción, pues una quinta tarjeta, pues dice, pues, oye, sí. Pero aquí en el Elche, que la posición en concreto de lateral derecho, y el que ha entrado, por lo que sea, ha salido, entra y lo hace espectacularmente uh-huh. bien, yo para nada quitaría a Luis Pérez, seguiría contando con él. Lo dicen dos exjugadores, y como dos exjugadores os pregunto, porque los dos habéis sido jugadores del Elche, pero también habéis salido de una cantera, de un filial, ¿no? ¿Cuál es el peligro en las circunstancias actuales que presenta o que va a presentar el Sevilla Atlético el próximo domingo? Para mí, buen escenario. No es lo mismo jugar en la Ciudad Deportiva que en un campo como el Sánchez Pizjuán, con muy poco público. Esa es la ventaja, creo que, para el Elche. La desventaja, pues el momento en el que llegan. ¿Cómo ganarle a este filial en el momento en el que llega? Bueno, yo creo que es complicado, Paco, porque decir, siempre hablamos de los partidos con los filiales. Es decir, yo aparte de salir de aquí también estuve en una situación similar en Valencia y jugar en Mestalla, en el estadio, pero claro, jugabas con un Mestalla medio vacío, que es lo que no sé, en Sevilla son un poco más no, pero también pero bueno, entonces tienes el aliciente como filial de jugar en el Sánchez Pizjuán y bueno, son futbolistas pues que no tienen esa presión que puede tener o esa necesidad que puede tener un Elche de ir avanzando. Es decir, ellos la preocupación de ellos es hacerlo bien para subir al primer equipo. Y son partidos pues lo que hablamos, es decir, ellos no van a temer a ir al ataque. Yo creo que el Elche lo que tiene que tener sobre todo es esa seguridad defensiva. Ir ahí es donde tiene que ir madurando el partido. Es decir, y sobre todo, para un filial, como bajes un poco la intensidad, te van a dar por todos lados. Como le salga el día, y además que van envalentonados. Un futbolista joven de un filial, tienes que, como digo yo antiguamente, el futbolista que tiene que echar el aliento en la oreja. Sí, y que ese huela ajo mejor que exacto, si huele aceite. Que doble ración de ajo. que no. Y la primera, no voy a decir entrada, pero vamos, la primera. De carne ahí, identidad. Estoy aquí contigo. Eso, yo creo que es ese partido que puede ser y para este filial y para cualquier filial en este caso, pero yo creo que se debe de partir desde ahí. Luego, evidentemente, con la calidad del Elche, partiendo de esa base, pues tiene que ir, yo creo que, madurando el partido, intentar tener el control del balón, porque cuando tienes el control del balón, pues un filial se puede ir desesperando y puede crear más errores atrás. Y si le marcas un gol, mejor. Se vuelven ya un poco locos. Un poco, ¿no? Ya empiezan a partir líneas. Pero, Paco, la base para mí es lo que hablamos. Tienen que notar esa intensidad desde un inicio del equipo rival. Sí, porque a correr no les ganas, está claro. No. Mario, ¿tú cómo lo ves? Sí, yo no sé si estabas tú, Paco. Yo recuerdo de la Ciudad Deportiva de Sevilla un domingo por la mañana. Me acuerdo, lo retransmití. Y además nos dieron. Entonces nos dieron. Nos dieron bien. ¿A qué viene esto? La Ciudad Deportiva, el estadio, está clarísimo. Me viene a la cabeza también el playoff del Ilicitano este año. ¿Dónde juega? 10 y borra o estadio, aunque esté vacío. Pues se llena la tribuna sí o sí. Y un futbolista con 18, 20 años lo que quiere es jugar en su estadio. Está claro que no se va a llenar. Pero aún estando vacío con los padres, van a correr, vamos, como leones. Y eso está claro, es la intensidad que le mete al Elche ante un gran rival, que es lo que decíamos antes, está motivado porque lleva ganando partidos, ha remontado todo un Zaragoza, esta semana vuelve a ganar y saben que va un Elche que está arriba, que es un equipo, una institución importante, y saben que tienen que dar lo que siempre están dando y luego no están exentos de calidad. Entonces, hay que igualar esa intensidad, porque a calidad ahí andaremos. Es un filial de un Sevilla, de un gran equipo que está peleando para arriba con la liga con los grandes, así que no va a ser tarea fácil. Pues no añado ni una coma más. Ahí están los consejos de dos exjugadores para ese difícil partido el próximo domingo en el Sánchez Pizjuán. Gracias, Mario. Gracias, Paco. El próximo lunes volvemos en tertulia. Como siempre, os dejo con toda la información pues a partir de las 3, deportiva a nivel nacional. Mañana nos escuchamos aquí en Elche en Punta. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.